Desde Carelmapu, Radio Viva presenta Crónica Noticiosa. Crónica Noticiosa. Informando del acontecer local para la comuna de Maullín y alrededores. El pasado jueves 18 de julio, en el gimnasio municipal de Maullín, se llevó a cabo el denominado hito de cierre del programa Quiero mi barrio en la comuna. El evento congregó a gran cantidad de personas en torno a música en vivo, juegos infantiles, teatro familiar y diversas presentaciones culturales. Evelyn Lagos, encargada social del programa en la comuna, explicó el motivo de esta jornada. Esta actividad es la última actividad que tenemos de la intervención acá en la comuna. Después de 3 años ya estamos cerrando todo lo que fueron la construcción de las 5 obras y todos los talleres y actividades que se realizaron en el plan de gestión social. Tuvimos talleres como los que pueden, hay una exposición de fotografía donde tuvimos taller de serigrafía, de humedales, de residuos domiciliarios, de compostaje, lombricultura, la Color Run. ¿Se recuerdan de Maullín Corre con Color? Sí, hartas actividades, como 28 actividades del que involucraban un poco volver a juntar a la gente, rearticular un poco la comunidad y la vida de barrio. El alcalde comunal, don Jorge Westermeyer Estrada, evaluó como sumamente enriquecedor el proceso vivido en la ciudad durante estos 3 años con el programa Quiero mi barrio, destacando la recuperación del trabajo comunitario. A ver, la verdad que ha sido un proceso sumamente enriquecedor y de un aprendizaje constante, porque lo que busca el programa Quiero mi barrio es retomar un espíritu que siempre estuvo presente en todo lo que se hacía en los barrios y que un poco con el cambio de los tiempos ha ido disminuyendo, que es el trabajo comunitario. Ese es el llamado que nos hace el programa, nos invita a todos los vecinos a poder participar activamente de tanto de programas, es decir, de capacitaciones que tengan referencia a lo que ocurre en los mismos barrios y también participar de la elaboración de proyectos de infraestructura. A su vez, el edil de la ciudad declaró su interés por reinstalar el programa Quiero mi barrio, tal vez en otro sector de la comuna. Que ojalá pudiéramos tener este programa instalado nuevamente en Maullín, quizás en otro sector, pero es un proceso también que hay que poderlo generar con el tiempo. Pero sin embargo, ha sido, como yo digo, un proceso muy, muy bueno y la verdad que nos ha dejado solamente experiencias positivas a todos. Por su parte, el profesor Marco Moil Paredes, presidente del Consejo Vecinal de Desarrollo y quien estuvo presente durante los 3 años del programa apoyando la coordinación de actividades, se manifestó satisfecho con los resultados obtenidos, haciendo hincapié en la necesidad de promover mayor participación de los vecinos y vecinas en estas iniciativas. La gente, la verdad es que no participó tanto como lo habíamos esperado, aunque fue creciendo, porque al principio era muy poco, al final se sumaron más personas, pero a la gente aquí en Maullín le cuesta mucho salir, le cuesta mucho participar, pero creemos que esto ha sido el puntapié inicial para que la gente nuevamente pueda salir a participar, ya que este proyecto es participativo, o sea, todas las cosas que nosotros hicimos fue en consulta con la gente, no se hizo entre cuatro paredes, así que eso es como lo más, si tuviera que evaluar, fue la participación que se fue incrementando día a día. Como fue mencionado anteriormente, diversas fueron las actividades culturales desarrolladas durante el hito de cierre del programa Quiero mi barrio en la comuna de Maullín. Entre ellas, un mural con aspectos patrimoniales de la ciudad del Río fue elaborado con participación de un grupo de jóvenes a cargo de Claudio Cárdenas, monitor de este taller. La idea es realizar un mural con jóvenes de la comuna y adultos si quisieran sumarse, tratando de retratar un poco de lo que podemos ver de Maullín o alguna de sus cosas, como veo un ave, lancha, la iglesia, casas y territorios rurales. La idea es retratar lo que se ve o de lo que somos parte en un mural en el gimnasio municipal de Maullín. Nicolás Mancilla, uno de los jóvenes que aportó en la creación de este mural, relató su participación no solamente en esta actividad, sino también en otras a lo largo del programa Quiero mi barrio. Sí, igual antes había participado en un proyecto que se hizo por el barrio Centro Histórico. Hay un mural allá que lo hizo otro grafitero que estaba antes. Con él participé de algunos murales y otros talleres que él hizo. La verdad le da un poco más de vida y este muro estaba para este mural, para que lo pintaran, así que es muy bonito todo. De manera paralela, la obra de teatro Tejiendo la Ruta del Regreso a Casa fue presentada por la compañía Familia Pez, de la comuna de Ancud, presentación que reunió a la familia maullinense para reflexionar sobre diversos aspectos de la protección al medio ambiente. Así lo relató Paola Almonacid, actriz de la obra. Vinimos esta tarde a presentar la obra, se llama Tejiendo la Ruta del Regreso a Casa, que es una obra que habla acerca de los humedales, la conservación de los humedales y de la ruta migratoria del zarapito de pico recto y de la historia de Bahía de Caulín, de cómo logró, cuando la comunidad se reunió, cómo lograron proteger su humedal. Esta obra, como es familiar, llegó a harta gente con sus hijos y personas adultas también, solitos a verlo, y se fueron bastante contentos, bastante felices, porque la historia también tiene un vuelco y que se puede. O sea, que se puede proteger, si uno se propone, se puede proteger la naturaleza. Entonces se fueron como con esa alegría de que sí se puede. Igualmente, en el contexto del hito de cierre del programa Quiero mi Barrio en la comuna de Maullín, se hizo presente el Comité Ambiental Comunal, cuyos integrantes obtuvieron un espacio para instalar un punto de votación electrónico acerca del Acuerdo Integral y Progresivo para Asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11. José Cárdenas, miembro del Comité Ambiental Comunal, nos explicó los motivos de instalar este stand de votación. Agradecemos al equipo de QMB que nos facilitó el espacio dentro de su actividad para ayudar a difundir un poco y también ayudar a la gente a votar contra el proyecto TPP que se vota justo este fin de semana. Bueno, así haciendo un gran resumen y para que todo entienda, porque mucho nombre, TPP-11, a veces puede ser muy latero. El TPP-11 es un acuerdo internacional entre varios países que fija muchas cosas, entre ellos prohíbe el intercambio de semillas, prohíbe la libre expresión a través de redes sociales, sitios web, va a haber también una especie de bloqueo. Entonces, sin duda que eso nos afecta como ciudadanos libres, comillas, y democráticamente. Cabe señalar que hasta el pasado viernes 17, el plebiscito bordeaba los 500.000 votos a nivel nacional. El escrutinio final comenzó a las 18 horas del domingo 21 de julio, y su resultado definitivo estaría siendo presentado el día lunes 22 del presente, alrededor de las 11 de la mañana, con un punto de prensa en la ciudad de Santiago. Desde Karelmapu, Radio Viva presentó Crónica Noticiosa. Crónica Noticiosa. Informando del acontecer local para la comuna de Maullín y alrededores.